la provincia de Buenos Aires no es capital. Capital tiene un presupuesto abundante, capital es otra cosa. El conurbano no, ni parecido, y más el interior, digo. Son realidades totalmente diferentes, muchachos, digo.